Oceánica Podcast. Por Carlota Bace. Bueno, pues bienvenidos a otro programa más de Oceánica Podcast. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos aquí a Nico Ardao, el autor de Señardá, que es un libro que lo está petando últimamente bastante en toda la escena del skate en Asturias. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Hace muchos años que no pasaba yo por Radio Crash. Un sitio que me trae muy buenos recuerdos, porque aquí venía a escuchar el programa de mi amigo Gaby, un programa que era increíble. Yo soy, aparte de fan del patín, soy muy fan del reggae. Y en este sitio, en Radio Crash, se han hecho grandísimos programas y estoy encantado de volver años más tarde. ¿Cómo nace el proyecto de Señardá? Bueno, Señardá... nace poco a poco y sin grandes pretensiones. Nace casi de una conversación con mi hermano. Un día yo encontré en mi casa un montón de negativos en la casa de mis padres. Entonces le pregunté a mi hermano, ¿qué coño es esto? No, son diapositivas de Iván. Iván Requejo es un chico que documentó la segunda ola del monopatín en Asturias. Se dedicaba a hacer fotografía, entonces... se desligó del tema del mundo del patín y se deshizo de las fotos. Las dejó en casa de un amigo, de ese amigo que llevaron en mi casa, y por casualidad lo encontré yo. Entonces, cuando yo encontré aquellas fotos, le dije a mi hermano, hay que hacer algo con esto. Y primero pensamos que podíamos hacer una exposición, pero claro, hacer una exposición pues es pasta, es tiempo también, pero al final es efímero, ¿no? Entonces yo tenía claro que la opción era hacer un libro. Y bueno, pues de aquella conversación así, en 20 minutos de mientras comíamos, pues empezó a... de ahí salió todo. Y bueno, háblanos un poco más de tu relación con el skate. Supongo que patinaste. Bueno, yo tengo que decir que ya hace un montón de años que no patino. Pero todos los que patinamos nos ha marcado nuestra vida, ¿no? Sin duda. Ahora mis pasiones pasan por otros sitios, pero en realidad la pasión es exactamente la misma. Yo ahora me dedico a la montaña, pero tiene muchísima similitud. O sea, la ilusión que tengo yo yendo al monte es prácticamente la misma. No la diferenciaría de que cuando patinaba. Y de hecho aún sueño que patino. Y sobre todo con esto, al refrescar durante todo este tiempo trabajando en el libro, pues vuelvo a soñar que patino. O sea, estoy como cuando tenía, claro, de todo esto ha pasado 30, 35 años, pero mis amigos ahí los tenemos, seguimos conservando. O sea, me he vuelto a unir a un montón de gente que conocí hace un montón de años, y es brutal porque la amistad entre toda la gente que hicimos durante aquellos años ahí se mantiene viva. Y vuelvo a retomar, y no solo he vuelto a retomar con los viejos amigos, sino que he hecho un montón de nuevos amigos, pues de una primera ola de patinadores que ni siquiera sabía que existían en Asturias. Y vamos, ahora mismo estoy más integrado que nunca al mundo de patín. Bueno, vamos a ir un poco más al grano. ¿Cómo empieza el skate en Asturias? ¿Por dónde llega? ¿Gracias a quién? ¿Materiales y demás? Bueno, el skate en Asturias, ya no solo en Asturias, en España, empieza pues a principios de los 70... como sabéis, la dictadura aquí hizo bastante daño. Entonces, aunque sí se tenía conocimiento de que el monopatín existía, era complicado conseguir material. Los pioneros prácticamente se pueden decir, por lo menos en la costa cantábrica, que eran los surferos. Los surferos, cuando estaban faltos de olas, pues pretendían patinar, pero los patines por aquel entonces eran muy limitados, eran de ruedas que no eran de uretano. Hubo un gran salto cuando aparecieron los rodamientos de precisión y las ruedas de uretano se mejoró mucho, pero hasta aquel entonces los fabricantes de monopatines eran que había en España, bueno, había algunos en los 70, fue Sancheschi el primero que patentó, pero el material evolucionaba muy lento. Entonces, bueno, en los años 70 ya hubo un montón de surfers, los que se podían permitir el lujo de traer monopatines desde el extranjero, ya sea América, Australia o Francia, que también iban más avanzados, pues podían avanzar más, porque al final esto, la evolución, la condiciona el material. Sí, aquí por ejemplo no tuve, o sea, yo aquí en esta radio tuvimos hace unos programas a Hugo Clemente, que nos hablaba del Dr. Doc. Y sí, claro, Doc Caribbean fue una tienda que, claro, aquí en Asturias no hubo una tienda así, ¿o sí? No, ¿o no? No. Vamos a ver, Doc Caribbean fue el pionero en España. Fue el primer tío que trajo a España material desde Estados Unidos. Y todos los que patinaban sabían que existía esa tienda. Bueno, en principio empezó de una manera muy precaria, vendiendo desde su coche el material que traía, sí, desde allí. Entonces todo el mundo sabía que Caribbean era la única tienda. Y iban allí a comprar. Iban allí los que podían, pues ibas trapicheando, conseguir una rueda, se conseguían los ejes. Nosotros vivimos, a ver, yo estoy hablando por haberme informado. Obviamente yo lo que conozco es la siguiente ola, pero bueno, aparte que no nos distancia tanto, hay 10 años de diferencia entre las dos generaciones, pero se repitió un poco. Nosotros vivimos un poco lo mismo que ellos, solo que ellos de manera mucho más precaria. Nosotros cuando comenzamos a patinar en la segunda ola, que más o menos consideramos que empieza en el 87, aquí en Asturias, pues... bueno, pero lo primero que quiero dejar claro es que hubo una ola del monopatín y... Ese auge del monopatín luego se vino abajo, por ciertos motivos, que bueno, para eso podéis leer o bien el libro de Doc o Señardá y podéis entender por qué se vino abajo, ¿vale? Entonces, cuando ese mundillo del monopatín murió, años más tarde volvió a resurgir, y fue cuando lo cogimos nosotros, y ese mundillo volvió a crecer, pero ya con unas tablas mucho más evolucionadas. Los monopatines llegaban de Estados Unidos, no tenía nada que ver con los de la primera ola, que los probes patinaban como buenamente podían. Nosotros ya teníamos unas tablas infinitamente mejores. Obviamente les dábamos mil vueltas a ellos, no porque fuésemos mejores, sino porque teníamos más medios. Igual que los críos ahora, ves a niños de 9 años haciendo cosas increíbles que los pros de toda la vida nunca fueron capaces de hacerlas. Pero es que son niños que ya nacen con unos parques que antes no existían, con un material de la leche, con skatecamps, con profesores. El mundo monopatín ha evolucionado y, para bien o para mal, así están las cosas. Así que nada, eso más o menos es la historia. Bueno, como el surfing también, ¿eh? Hombre, esto está infinitamente ligado al surfing. De hecho, los primeros skaters eran surfers. Aquí en Asturias, nosotros, a raíz de... nos empezamos a informar de qué había pasado 10 años antes que nosotros, porque nosotros, yo cuando comencé a escribir la historia, hablé con un amiguete que es de los pioneros de Oviedo, y él ya me enseñó una foto en la que había una exhibición en 1978 y salían unos cuantos chavales uniformados, una exhibición con chándals, no sé qué. Entonces yo me quedé ahí pillado, le dije, ¿esto qué es? Pues esto fue una exhibición ya en 1978 y todos estos son asturianos. Entonces ahí ya me di cuenta de que había habido, yo sabía que había algún surfer que había patinado, pero no sabía que realmente había habido un movimiento previo al nuestro. O sea, nosotros no éramos pioneros, ni mucho menos. Ya había habido gente 10 años antes en Asturias que había patinado. Empezamos un poco a tirar del hilo, a buscar hemerotecas. Ahora realmente es bastante fácil. Las redes sociales, las hemerotecas, es bastante fácil encontrar nombres, documentos. Antiguamente era otra historia, ¿no? Un rollo romántico, era muy bonito. La evolución tiene esas cosas, para algunas cosas es horrible, pero nos ha ayudado a llegar a un montón de pioneros asturianos. No son demasiados, pero en el libro hablamos de la historia de los pioneros en los años 70 y entrevistamos a 10 pioneros, tanto de Gijón como Oviedo y Avilés. Hay que leerlo. ¿Qué te iba a decir yo también? Bueno, la gente, por cierto, ¿dónde puede encontrar el libro? ¿En cualquier tienda? ¿O? No lo puede encontrar en cualquier tienda. El libro lo vendemos en las tiendas especializadas, es decir, en Tablas, en Gijón y en Wage Skate, por ser el indoor de Amigo, que está en la calzada y que es donde presentamos este mismo sábado, lo presentamos en Gijón. Y en nuestro pueblo, y por lo tanto para mí es la presentación más importante, porque nos reuniremos amigos de hace mucho tiempo, de muchos sitios, y lo pasaremos bien. Hay que ir. Sí, sí, sí. Es obligado a asistencia, a no ser que tengas una buena disculpa. Y a ver, en Avilés están las dos tiendas de patín, que son Neverstop, que es la tienda de nuestra del 89. Nosotros vimos nacer a Neverstop, conocemos a su dueño, Charlie, que nos ha ayudado mucho, por cierto, para llegar hasta los pioneros. Y para mí era muy sencillo. Yo veía, encontraba un documento que se llamaba, encontraba un tío que se llamaba Pepito Pérez. Lo metía en el Facebook y enseguida me salía: Pepito Pérez es amigo de Charlie Meana. Llamaba a Charlie y en 5 minutos tenía su contacto. Y así fuimos llegando a todos los pioneros. Y que me pierdo. ¿Dónde más lo puedes encontrar? En Cerra, en Oviedo, y en Puru Remangu, que son tiendas amigas que están dispuestas a ayudarnos con este proyecto, porque al final hay que dejar claro que esto es un proyecto romántico y está fuera de del business y fuera de todo. Pues como Radio Crash. Sí, por eso acepté encantado esta invitación, porque no te voy a engañar, pero ya nos han llamado de varios sitios y hemos dicho a todos que no, pues porque es verdad, ¿no? No es que seamos muy gallos, pero el espíritu un poco del libro va un poco a contracorriente, ¿no? Como Radio Crash. Entonces, para nosotros era importante que el libro no se vendiera en cualquier sitio, el libro se tiene que vender en sitios especializados. Y el libro habla tiene un espíritu de libertad y un espíritu de no competitivo, de amistad y de colegueo. Si lo que estáis buscando son pues, las clasificaciones de los campeonatos, de quién era el mejor skater, pues no es vuestro libro. Esto no pretende. Hay revistas en las que ponen todas las clasificaciones, si es que a alguien le interesa, y están ahí para nosotros. En el libro hablamos simplemente, el objetivo del libro es recordar una época maravillosa que todos hemos vivido, y para nosotros no es más importante lo que mejor patinó, ni mucho menos. De hecho, hay gente que ha patinado bastante poco. Algunas que me comentaban: joder, es que este sale y no patinó mucho. Y dice: bueno, no patinó mucho, pero ese tío estaba en la escena desde el principio y además se expresa de puta madre. Y joder, no es por nada, pero ha hecho un artículo, porque otra de las cosas que hay que decir es que el libro es una obra colectiva en la que salen más de 70 personas de toda Asturias, y mediante artículos, entrevistas, bueno, cada uno aportó como pudo. Y entonces, eso que... Que es, claro, era un trabajo etnográfico que había que hacer por si no se iba a perder esto, ¿no? En cierta obviamente, manera. A ver, os queda mucho además en una, estamos en una edad para desaparecer igual, pero... A nosotros ha pasado 35 años, pero de los de la primera hora ha pasado 45 años. Entonces, o los pillábamos ya o esos documentos los perdíamos. Y así fue. Fue un... Bueno, te iba a preguntar que dónde se patinaba más y por qué, según qué épocas, en las diferentes olas igual. Bueno, porque el tema de rampas y tal. ¿Te refieres en Asturias? Sí, en Asturias, bueno. Bueno, a ver, los núcleos importantes siempre son Gijón, Oviedo, Avilés. Ya te digo, obviamente, pues la primera ola podemos decir que se patinaba en Salinas. Sí, claro, en Salinas y en Oviedo había una buena pandilla de skaters que se reunían y tenía una rampita ahí en la plaza Juzgados. Y en Gijón tenemos a Chanquito. Chanquito es un pionero mítico del surfing, y a Julio Vicente. Chanquito es el dueño del camping. Ese camping, ahí nació todo, ahí hubo rampas ya desde los años 70, y además es muy guay porque Chanquito tiene el camping igual que hace 50 años, no ha evolucionado nada. Entonces tú coges las fotos de antes y parece que son fotos de antes de ayer, solo que él se le ve que tiene 10 años y ahora pues ya tiene 60 y pico. Claro, ¿dónde se patinó más? Se patinaba más o menos por igual. En la primera ola diría que bueno, más o menos, es que ellos ni siquiera eran conscientes, ¿no? Tardaron bastante en conocerse. En nuestra generación sí, enseguida había competiciones, que aunque la competición, volvemos a decir que no nos interesa gran cosa, sí que nos valían para reunirnos, sí, porque cada vez que había un campeonato, pues joder, ponían rampas, y de aquella, como había una carencia brutal. Claro, skateparks no había, obviamente. ¿no? Claro, había el primer parque que hicieron en Las Meanas en el 89, pero hasta ahí tardamos mucho en tener nada. Teníamos rampas que hacíamos nosotros, que construíamos de manera muy precaria, pues chorizando cosas en las obras, y más o menos así todo eso fue una norma que se cumplió en todos los sitios. Cada uno evolucionaba como buenamente podía. Entonces, claro, cada vez que había un campeonato ponía rampas. Entonces allí nos reuníamos todos, hacíamos colegueo y esos eventos eran una pasada. Nada que ver con lo que existe ahora. Prácticamente ahora hay un refalfiu por parte de la chavalería, porque tienen un montón de parques, pues son mucho más exigentes. Nosotros patinamos en cualquier sitio. Ellos ahora mismo se exigen mucho más, si el parque no les convence, pues no van a campeonato si no hay dinero por medio. Bueno, las cosas han cambiado. No todo es negativo, tampoco hay cosas que han mejorado, obviamente. Bueno, y te iba a preguntar por las chicas. Por las chicas. En el skate. Sí, había chicas, no había. Bueno, en la escena del surfing, por ejemplo, sí que hubo algunas. Bueno, hablamos de esas primeras mujeres surfistas con Pedro Tembour en la entrevista que le hicimos de la primera ola. Entonces, bueno, sí que Hugo Clemente me contaba que en Madrid al principio había alguna, pero luego tú me decías que ya... Bueno, en Madrid y Barcelona sí que hubo alguna que en la primera ola hablamos, ¿vale? Pero muy puntual. Sí, creo que hubo un par de chicas. Eso, para mejor documentarse en películas como la de Monopatín, de la que estás hablando de Pedro. Sí que sale entrevistada una chica catalana que patinaba aquella, que esta merece la pena ver ese documental. Aquí en Asturias, la primera ola no hubo ninguna. Y en la segunda ola, así que patinara habitualmente, tengo que decir que tampoco había. Sí que es verdad que en la escena, porque a mí me gusta hablar mucho de la escena, esa frase, esa palabra que me gustaría decir otra, pero es que no la encuentro. El patín iba mucho más allá de patinar, ¿no? Englobaba un montón de personas, de ambientes, la música, los viajes, la amistad. Y en esa escena sí que había chicas. Sí, es verdad que quizás no patinaban mucho, pero estaban por ahí, sí, cruzadas, estaban en los skateparks, eran colegas, ya que sea porque fueran chicas de porque salieran con alguno de los chicos, porque fue, bueno, por lo que fuese, ¿no? Pero el tema es que eran tiempos en que patinar, bueno, el eslogan más clásico de la segunda ola del patín era skateboarding is not a crime, el patín no es un delito, ¿no? Prácticamente, eso por supuesto no era un deporte, éramos casi delincuentes, lo que hacíamos era a diario pelearnos, también es entendible, ¿no? Éramos críos, pero lo que hacíamos era destrozar el mobiliario urbano porque no teníamos parques, entonces estábamos continuamente en griescas y metidos en fregados. Claro, por aquel entonces, meter a una moza allí ya hubiese sido la de Zeus, ¿no? No es lo mismo. Ahora hay un montón de chicas que patinan y lo hacen de manera fenomenal, pero claro, que tienen sus parques. Es otra historia. Sus padres les animan a patinar. Seguramente era complicado que en aquella época un padre animase a una cría a destrozar. Quizás los guajes hacíamos menos caso a nuestros padres, ¿sí? Y por eso lo hacíamos. Pero me hubiera encantado en sacar a alguna chica en el libro, pero cierto es que sí que salen nombradas. Por ejemplo, sí que sé que en La Calzada hubo un par de chicas, que una se llamaba, creo, Natalia y Lina. Sé que en Navia había otra chica que también patinaba. Sí que había alguna en la escena, por lo menos, pero no de manera muy destacada. Esa es la realidad. Pero bueno, como tampoco nos gusta ir de tristes por la vida, en plan aquí, joder, qué guay. No, hombre, antes, pero ahora sí hay. Naya está de campeona del mundo. Naya se llama esta chica, sí. Sí, Naya, precisamente es lo que quería comentar, que la evolución nos ha traído cosas bastante malas, pero hay cosas buenas como esa, que ahora patinan un montón de crías y lo hacen de una manera brutal. O sea, de hecho, ahí está, bueno, no solo Naya. Y bueno, a mí me gusta reivindicar, ya que estamos en Sison, me gusta reivindicar a Ceci Rendueles, que estuvo ahí a un tris de meterse ahora mismo en las Olimpiadas y tiene un futuro muy prometedor. Es una guaja que nació aquí, hace 2 días estaba en Guaje Skate, empezando a tirarse con una ilusión de la leche, y tiene una evolución muy buena y es nuestra representante, vamos, estamos súper orgullosos. Que de por ella. Cierto, aquí este programa lo escucha gente que no es de aquí, no sabrán lo que es Guaje Skate, qué es Guaje Skate, así en plan breve. Bueno, Guaje Skate es un indoor escuela que ya nos hubiera gustado a nuestra generación tener esa maravilla, que es una escuela para críos, tiene un bol de madera, tiene un circuito de calle y es, ya te digo, una escuela para críos para que aprendan a patinar y luego también hay skate libre y lo llevan dos hermanos de aquí de Gijón, de la Calzada. Y entonces ahí comienzan muchos críos y pues como Ceci que estamos hablando, pues empiezan, los padres les llevan y empiezan a patinar, a aficionarse y ahora mismo, pues ya te digo, tenemos una cría que está ahí a tope, en primera línea, está en el equipo nacional. Y nada, pues son las cosas de la evolución del patín, ¿no? Pues no todo es malo, mira qué escuelas tienen ahora, eso es una maravilla, vamos. Hay varias escuelas en Asturias ya. ¿Qué te iba a preguntar también? ¿Alguna anécdota así que hayas... que recojas en el libro o que digas tú, buah, es que esto fue tremendo. Cuando fui a no sé quién, quedé con no sé quién para entrevistarlo, lo que me contaron aquí. Pues no sé, a ver. A ver, una anécdota así. Para dejar a las claras lo difícil que ha sido recoger el pasado, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar e a investigar qué coño había pasado en la primera ola de patinadores que yo desconocía, nosotros, todos los que patinábamos en los años 80, no teníamos ni puta idea de que se había patinado 10 años antes. Entonces, cuando empecé a investigar, a encontrar a la gente, ahí hablas con gente pero que patinaron, pero no recuerdan muchas cosas. Y hay una especie de vacío, y de olvido, porque claro, esa gente tiene ya 60 y pico tacos, y bueno, pues si nosotros se nos ha olvidado, pues a ellos más, ¿no? Entonces, mira, hubo en los años, el 79, cuando se acababa la Vuelta Ciclista a España, no sé quién decidió que justo al acabar la Vuelta Ciclista ponían una rampa y hacían una exhibición de monopatín. De aquella nadie sabía lo que era monopatín, entonces era una cosa muy vistosa. Entonces se acababa la Vuelta y ¡pumba!, ponían la exhibición. Entonces todos los días, cuando acababa la Vuelta, ponían la rampa. Iba por las etapas por toda España. Entonces, cuando esa etapa acabó en Gijón, en Las Mestas, pues los chicos que patinaban aquí dijeron, hostia, allí vamos, ¿no? Vamos a verlos. Y ahí se plantó Julio Vicente, que es un chico, iba a decir, es un paisano, como Dios manda. Y allí fue a ver a los pros que daban las exhibiciones, que eran unos franceses. Uno de los franceses se llamaba Remy Bakes o algo así, ¿no? Pues ese Remy, pudieron hablar con él. Joder, pues no, nosotros te seguimos porque te vemos, que estaban más sorprendidos, ¿no? Porque estaban teniendo mucha repercusión. Y ese francés le dijo a Julio, que Julio es un compañero nuestro de aquí en Gijón, dijo, joder, pues le firmó un libro y todo, porque tenían un libro, y dice, joder, estamos muy sorprendidos de la repercusión que estamos teniendo y tal. Bueno, el caso es que ese paisano, ese Remy, ese francés que se llama Remy Bakes, ha venido hace poco a un museo de monopatín que tiene aquí un compañero que se llama Jairo, y cuando vino le dijo, hostia, qué ciudad más bonita, la verdad es que nunca había estado. Y dice, joder, ¿cómo que nunca habías estado? Si estuviste cuando acabaste la vuelta, y el día ni siquiera lo recordaba, ¿no? Y eso es más que nada, cuento esto para dejar a las claras que incluso un tío que estuvo en Gijón en su día no tiene ni menor idea que había estado. Entonces, claro, cuando no se acuerdan ellos, pues claro, es complicado. Claro. Y luego además supongo que también te habrás hecho con mucha cantidad de material y luego dices, y es que, bueno, lo pregunto también mucho cuando haces el fix, ¿no? Sí. A la gente de los que hacen pelis y tal, a Pedro Tembor y tal. Bueno, sí. De todo el material que recoges, luego que dices, bueno, esto lo dejo fuera porque no me cabe, porque si no hago un tomo gigantesco. O ¿cómo haces, bueno, esta selección? A ver, lo primero, no hay tanto material. No hay tanto material en principio porque no valen todo, muchas cosas te llegan en unas condiciones que, bueno, para ver en el móvil está muy bien, pero para plasmar en un libro hay algunas fotos que no dan porque o lo pones diminuta o no vale. Tenían que ser solo material que estuvieran en condiciones decentes, ¿vale? Yo estoy muy contento de lo que tenemos, porque es curioso, pero la gente de la primera ola, joder, tenían fotos casi todos. Y tenemos unos fotones que a mí me sorprendió mucho que te los tuvieran. Evidentemente, no se pudo poner todo, de algunos capítulos hay más cosas, en otros teníamos menos, pues ahí intentamos meter dibujinos o cumplimentar de la manera que pudimos. Pero bueno, yo creo que quedó bastante digno y la verdad es que yo estoy muy contento de cómo quedó. Que nos sobra material, bueno, sí, pero fue. Sí que hay cosas que sobraron, todo no se puede meter. Y luego, claro, desgraciadamente, pues te queda la cosa de joder, qué pena no tener fotos de este, que este patinó la de Dios, pero es que no tiene ninguna foto. Y pues me encantaría, ¿no? Que fuese más plural y que tuvieran todos los asturianos tuviesen una foto, pero no es fácil. De hecho, muchos repiten. Porque, bueno, precisamente repite los de mi pandilla, porque claro, yo tengo las fotos de mi pandilla. No es casualidad, no es que quiera yo salir 15 veces en el libro. Es que yo, por ejemplo, puedo decir que yo tengo fotones mías que no he calcado, que no las he puesto porque, bueno, tampoco podría ser un monólogo. Pero nosotros tuvimos la suerte de tener en nuestra pandilla un tío que se dedicó a hacernos fotos. Y eso, claro, es una suerte increíble. Y ese tío se llama Iván Requejo. Claro. Y también te iba a preguntar porque, claro, como tienes tanto a foto, y quizás luego igual un documental. Documental. Bueno, a ver, se puede hacer. Sí, claro, yo creo que esto va a ser la puerta a nuevos proyectos. Yo, desde luego, tengo claro que este fue mi proyecto y aquí termina. De hecho, no tengo pensado. Muchos me preguntan, bueno, ¿la bajo tradición? No, sinceramente, el proyecto era este, se han hecho las copias que se han hecho y ahí se va a quedar. O aparece una hada madrina que me extraña mucho que aparezca, o yo no voy a volver a invertir en sacar el libro. Estoy muy contento como ha quedado. Y he hecho una cantidad para, bueno, el que esté interesado se lo puede pillar. Pero no hay un trasfondo de vamos a hacer aquí el business, vamos a sacar miles de libros. No. Cuando se acaban estos libros, ahí se acabó Señardá. Pero bueno, queda limitado, si no. No, no queda limitado. Sí, es verdad que una cosa que quiero dejar clara es que el libro habla sobre el origen del movimiento skater. Esta no es la historia del skate en Asturias. La historia del skate en Asturias es mucho más amplia. De hecho, yo quise acabar el libro en el momento en que el skate ya era conocido por todos. De hecho, en el momento en que empezó lo que se llama el skate moderno. Cambiaron incluso las vestimentas, la forma de patinar. Ahí ya todo el mundo conocía el patín, pues ahí fue cuando yo quise cerrar el libro. Quise hablar del origen del movimiento, no de la historia, porque hay gente que no, es el libro de la historia. No, no, la historia es mucho más. Pero claro, para hacer la historia del monopatín en Asturias, había que haber hecho cinco tomos y ya ves que, bueno, han salido 320 páginas y quitando cosas. Ya, bueno. ¿Qué te iba a decir yo? Pues resulta que hay unas a las olas, supongo, que le siguen una música, ¿no? Y quería que habláramos de la música porque ya hablamos un poco en off de la música y en concreto de la música que acompaña igual a tu generación, Sí. que hubo por aquí en Asturias y demás. Bueno, sí, el tema de la música y el patín van de la mano. O sea, nosotros no sé si éramos antes skaters que hardcoretas o al revés. Para nosotros, la música y el patín están completamente unidos. El viajar, el ir a conciertos, el patinar, o sea, ibas a un concierto y llevabas el patín. O ibas a patinar y ibas con la música, ibas con los Wallman. Era casi imposible. Estaba completamente ligado. Hay un montón de grupos fuertemente ligados al patín. Y de hecho, la música hardcore, que es. Bueno, la música independiente, ¿no? La música independiente, no quiero solo hablar del hardcore. Como esta radio que es independiente. La música independiente siempre estuvo muy ligada a este movimiento. Y además el movimiento del hardcore en Asturias creció más o menos a la par que el movimiento del patín. Y éramos un poco los mismos. O sea, había skaters que tenían bandas vamos, al final, Gijón no deja de ser, o Asturias no deja de ser un pueblo y nos conocíamos todos. Así que. Cuando me dijiste, dime algún tema para poner, joder, pues me estás metiendo en un aprieto terrible, porque de esto podríamos hacer los programas que quisieras. O sea, no, Pues decir ya algún sabes. tema, decir algún tema es muy complicado. Te he dicho cinco temas así, pero bueno, no me responsabilizo porque dejaría tantas cosas importantes fuera. Pero bueno, algunos de los que te he dicho creo que son imprescindibles y yo creo que cualquier tío que haya patinado los conoce. Los conoce. Sí, pero bueno, también te iba a decir como que si te sonaba, me dices y eso, algún grupo de más de aquí. Hombre, por supuesto. De la escena de aquí, porque esos, bueno, no sí. los tengo en realidad, no los vamos a poner hoy. No, los sabe, de la, en el los de la escena de hoy, artículo, tengo a Suicidal Tendencies y todo artículo, eso, pero... Un artículo que vincula, que no lo quise hacer más extenso, vincula al monopatín con la escena musical. Está para cerrar el libro, lo ha hecho Pablo Culebro, que es una persona clave en todo este mundillo. Y en ese artículo hablamos de las bandas del patín. Claro que hubo bandas del patín. Por ejemplo, Apple Face era una banda de Avilés compuesta íntegramente por skaters. Eliminator Junior, una banda clave en el Noisy Song, que incluso acabó en el que acabó tocando Nacho Vegas. Estaba compuesta por skaters y se fundó con todos amigos que patinaban. ¿Manta Ray te refieres? No, Eliminator Junior. No. Son de la misma onda. Es que además fue una expansión tremenda en esa época aquí en Asturias. Sí, ¿eh? A ver, en los primeros 90 musical. Hubo un movimiento muy guay, por eso, que el patín y la música iban de la mano. Y bueno, no es difícil. Eliminator Junior es... Mira, curiosamente el otro día estuve hablando, porque se interesó por el libro, nos pilló un libro... El creador de Subterfuge. Subterfuge era un sello por independiente fundamental en aquella época. Bueno, pues él es un skater y de hecho se ha interesado y nos ha pillado el libro. Y me prestó mucho porque Subterfuge fue el primer sello que le grabó a Eliminator Junior. Que en aquel momento, para nuestros amigos de Eliminator Junior, era la leche grabar con Subterfuge, ¿no? Bueno, yo veo que controlas de estas. Yo voy a haber que hacer un programa un día de estos de música solo. Claro, a ver, a mí me interesa... A mí me gustan muchas cosas en la vida. Lo que me gusta, intento profundizar. Realmente también yo tengo que decir que me separé bastante de la escena del hardcore, aunque en su día estuve metidísimo y para mí era, vamos, el día a día, ¿no? O sea, no podía estar días sin escuchar música. Luego también buceé mucho la música jamaicana. Estoy, ya te digo, como te comenté antes, uno de los programas fundamentales era La Colina del Profeta, que se emitía aquí en Radio Crash. Y así conocí yo a un tío que era el amo en el reggae. A mí me interesaban mucho los primeros años del reggae. Y fue la última vez que estuve aquí y así conocí a Gaby. Y ahora sí, que sé que también se vuelve a hacer... Se hace reggae, sí, con Simi Algaro. Se hace otro programa y también hay otros chavales que son los de Rotten Tens que hacen un programa maravilloso. Bueno, pero no les des tanta publicidad. Sí, ellos. Sí, les tengo que dar publicidad a mí. Porque me interesa mucho la gente que se mueve y bueno, cuando veo a la gente joven hacer programas y mantener ese espíritu que nosotros teníamos cuando éramos guajetes, pues a mí me flipa, la verdad. El otro día, en un concierto encima de Villa, me llegué a emocionar viendo que, joder, que esos chavales tenían, porque, claro, yo era un poco inocente y yo pensaba que, joder, aquella música más básica, porque, claro, estamos hablando de los comienzos del hardcore, que la música era bastante básica, realmente, los grupos eran puncha, cuatro glayus y, sinceramente, técnicamente no eran muy buenos, pero a nosotros nos molaba y, joder, era el comienzo. Pero que ahora, a estas alturas, haya grupos como ellos... Que tengan esa actitud. El otro día en un concierto de Rotten Tens me tengo que quitar el sombrero encima de Villa porque me moló muchísimo, claro. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar un poquitín de música. Voy a poner Suicidal Tendencies, Possessed to Skate. No sé si quieres decir algo al respecto. Sí, bueno, mira, Suicidal es una de las canciones que te había comentado que se podía poner. ¿Por qué? Bueno, aparte que se llama Possessed to Skate, Suicidal es un grupo de Venice Beach. Allí comenzó el patín ya hace muchos años. Y entonces por eso ellos ya bebían del patín. En los primeros 80 se fundó la banda, una banda de thrash metal y crossover. Y en el 87 se grabó el Yawning Army. El Yawning Army es un fantástico disco en el que incluye esta canción. Además tengo que decir que están en plena forma, los vimos hace unos años en la Gasteiz Calling y me sorprendió lo bien que sonaba Suicidal, así que nada, encantado de escuchar ese temazo. No es la primera vez que los ponemos, también lo digo. The Possessed Escape video was a situation. It's kind of a very suicidal kind of story. These people came up to us, they called us up, they said, yo, Mike, we're doing a movie, and we want to be doing a soundtrack, and, you know, we'll let you guys be in it, like they're doing us a big favor and stuff. And so we did the song Possessed Escape, and actually did it before the record was even out. And, like, you know, I mean, we didn't need them, and the movie they did was terrible, and it bombed, and no one's ever heard of it. And the video we did really helped us out a lot. Now remember, no skateboarding until you've done your homework. Got it? Vale, pues entonces me decías que el sábado hay que estar, ¿dónde? Bueno, el sábado presentamos el libro en Gijón. Y para mí es la presentación más importante, bueno, porque por supuesto, porque en primer lugar porque soy de aquí y porque mi grupo más cercano, que es el de aquí de Gijón, se acercarán todos y bueno, espero también que venga mucha gente de Oviedo, de Avilés e incluso de las cuencas. Además, lo hacemos en el indoor de Wajiskate, que es el indoor de un amigo. Pondremos música, habrá una sesión de patín, de críos y luego de viejas glorias. Esperemos que no se lesione nadie. Y nada, será una reunión de viejos amigos, pero están todos invitados. Y por supuesto que habrá barra. Y estaremos ahí toda la tarde, desde las 3 de la tarde estaremos ahí hasta por la noche. Vaya Felicia, ¿y dónde es exactamente? Para quien no sepa, es en la Avenida Argentina. Bueno, lo más fácil es poner poner el Maps Huaje Skate. Y estaba venía Argentina en la calzada. El acceso, por supuesto, que es gratis. Y me va a merecer la pena solo por ver a mucha gente que hace años que no nos vemos, por ver la sesión de patín, porque seguro que va a estar bien. Y la presentación del libro, y luego ya te digo que pondremos música y lo pasaremos bien, vamos. Vale, pues ahora, bueno, te iba a despedir y te iba a despedir con una canción. Dinosaurs J.R. Junior, vale, sí. Freak Stan. Bueno, antes de que me despidas, no quiero que me despidas tan rápido, te voy a contar por qué escogí esa canción. Esa canción pertenece a un grupo californiano de música independiente, en la onda de puede ser de los Pixies o de Sonic Youth, de los primeros 90. Y esa canción es para mí importante, está muy vinculada al patín, porque con nosotros cuando patinábamos en la segunda ola, la única manera que teníamos de evolucionar, para aquellos tiempos no había ni YouTube ni esas cositas que tienen ahora los jóvenes, entonces nosotros lo que teníamos que hacer era conseguíamos un vídeo y lo veíamos 500.000 veces, ¿vale? Pues hay una sesión de un vídeo de 1989 que se llama Speed Freaks. Hay una sesión de Bike Valley, que es uno de los skaters más reconocidos, que actualmente canta en Black Flag, otro de los grupos míticos del hardcore, por eso vemos la vinculación del hardcore y el patín. Pues hay una sesión memorable con esta canción de Mike Valley en Speed Freaks. Y todos los que patinamos vimos esa sesión, porque nos dedicamos a dudar para atrás para entender el truco, volvías a dar para atrás. Entonces cogías el mando y volvías a dar para atrás, y así hasta 500 veces. Entonces nos aprendimos el Freak Scene de Dinosaur Juniors de memoria. Aparte de que es un temazo, claro. Bueno, pues muchas gracias por venir. Y nada, pues quedan pendientes programas musicales. Claro que sí, claro que sí. Me gustaría, me da rabia no haber hablado de ningún grupo asturiano, porque los hay y muy importantes. Así que, bueno, queda pendiente volver y un día hablar solo de la música asturiana vinculada al patín. Pues sí, totalmente. Muy bien. Vamos a escuchar a Dinosaurs Junior, Freak Stein. To eye you, but it seems too much to try you. It's always weirdness why you dig it much too much to fry you. The weirdness flows between us, anyone can tell to see us. Freak scenes can't believe us, or can it just be cool and a friend, it's still you. Bueno, pues hace unos programas, en concreto en el programa número 37, entrevistábamos a Kinema Producciones, ¿vale? Que son quienes traen el Ocean International Film Festival. Yo mandé gente a que viera las proyecciones de Gijón y me mandaron un audio. Así que bueno, ahí va este audio de Patricia. Alechurrina, mira a ver si te va. Alechurri, que me pareció la película International Ocean Film Tour, en este caso la edición número 10. Y nada, comentaros que es una selección de documentales en versión original con subtítulos en castellano. Tienen todos los documentales un denominador común, que es la pasión por los océanos. Comenzamos con el documental Older Than Trees, en el que podemos ver el trabajo del biólogo marino James Lee, quien lleva más de 20 años investigando tiburones y luchando por crear áreas de protección marina. Continúa la cinta con Regreso a la Antártida, donde Sea Shepherd denuncia e intenta frenar la sobrepesca de krill en la Antártida, un serio problema. En La Sirena del Hielo, Ice Mermaid, la nadadora norteamericana Melissa Kegler desafía los límites de la resistencia humana nadando largas distancias en aguas gélidas. Ya el penúltimo documental, titulado Born to Windsurf, en él podemos ver a la leyenda en este deporte, a ver si pronuncio bien su nombre, Bjørn Dunkerbeck, intenta batir un nuevo récord en velocidad, intenta superar los 100 km hora sobre una tabla de surf. Y ya el broche final lo pone el documental que se llama Habana Libre, en el que un grupo de surfistas cubanos, junto a Frank, que es su protagonista, luchan para que en Cuba se legalice la práctica del surf, que estaba prohibida en aquel momento. Y nada, aprovechar desde aquí para animaros a todos los que tengáis oportunidad de ir a ver esta cinta, que es realmente inspiradora, vale mucho la pena. Y un saludo para todos los seguidores del podcast Oceánica y en especial para Carlota. Un besito. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, por este audio, que te lo había pedido mucho, además. Y bueno, sí, en realidad este festival de cine va de documentales en concreto, va es itinerante. Entonces se hace tanto aquí como en un montón de ciudades más. Y si queréis saber más, pues os recomiendo que escuchéis ese programa número 37 donde nos lo explican mucho mejor, ¿no? Vamos a escuchar Circle Jerks Wild in the Street. Big crime fighters and your newspaper writers still need a drugstore to kill. this is America. How's your favorite son? Do you care just what he's done? Vale, pues esta fue una de las canciones que nos recomendaba Nico, Wild in the Street, que fue, además es una canción que da nombre al mismo, al disco que lleva por el mismo nombre, Wild in the Streets, de la banda de estadounidense de hardcore punk Circle Jerks, ¿vale? Fue un disco lanzado en marzo del 82 por Faulty Products y bueno, es bastante conocida, tiene grandes canciones como Estrellas y Rayas, Atrapado, Mayoría Moral, Trabajo Forzado, Asuntos Políticos. Vamos a escuchar también la siguiente canción, Satanic Surfers, Don't Skate on My Ramp, que ya la pusimos en otro programa, a ver si se me sabéis decir en cuál. Y luego ya pasamos con la última sección de Coyote, que hoy vuelve al programa y me despido de todos vosotros. Pues yo soy de esa gente que también prefiere surfear en sitios donde casi nunca hay nadie, o aunque aún así haya pocas olas. Entonces, de esto nos va a hablar hoy Coyote. Oceánicas y oceánicos, os saluda el Coyote desde algún lugar perdido entre las montañas de la Sierra Madre. Tengo que reconocer que aún me encuentro en una especie de letargo. Después de haber pasado una buena temporada surfeando las olas de Peñes, ahora estoy perdido entre las rocas de la sierra. Pero ya pronto vuelvo a la otra orilla. Y también tengo que reconocer que casi se me olvida que hoy tenía cita con Oceánica, así que me toca improvisar, o casi. Hoy quiero hablar de multitudes en el agua, pues es prácticamente eso lo que nos ha tocado vivir este verano, como viene siendo lo normal desde hace ya algunos años. Las multitudes son un estorbo, decían los escorbutos. La gente molesta, pensamos todos, casi casi sin querernos dar cuenta de que gente somos todos. Tú y yo somos gente, somos parte de ese bulto incómodo que hace algunos baños insufribles. Pero en realidad, si te paras a pensarlo, te das cuenta de que el problema no suele estar tanto en la cantidad de gente como en la falta de educación de unos pocos entre tanta multitud. Seguro que tú, si has notado a ese o a esa que entra al agua y se coloca directamente en el pico sin esperar su turno, o ese que acaba de pillar una ola y ya está remando esa otra que llevaba tu nombre. Seguro que sí, ¿verdad? Como seguro que no te das cuenta cuando ese grano en el culo eres tú. Pues eso, reflexiona, reflexionemos. Buenos soles, nos vemos en el agua. Ese grano en el culo eres tú, dice. Bueno, y me estoy acordando de un vídeo que hiciste hace tiempo en tus redes, hablando precisamente de esto, ¿no? De una sesión de surfing en Xagó, que estabas ahí muy chill y con gente así también todo muy tranqui, y empezaba a venir aguilillas y se complicó la cosa, sí. Bueno, suele pasar también. Yo no sé si también puede ser también que la gente no conoce las normas del surfing. Igual nos tienes que hacer un audio en plan de prioridades y todo esto, de quién es la ola, a dónde hay que mirar. Pero bueno, sí. Hablabas del turno en la pescadería en ese vídeo, ¿no? Esto es como ir a la compra y saltarte todo el turno. Te va a reñir una paisana, ¿no? En algún momento. Pues eso. Muchas gracias por la sección. Nos vemos en la mar. Gracias a todas las personas que escuchan y que vienen aquí a este estudio de Radio Crash. Muchas gracias. Nos vemos. Oceánica se despide. Oceánica Podcast. Por Carlota Vázquez.